7 de la tarde en punto. Vamos a iniciar una charla más de encuentros existenciales. Hoy estamos grabando el podcast número 21, si no me equivoco. Y bueno, hoy al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar, nos envió al capítulo 18, que es el final del sueño, y aparte es el apartado que nos tocará el día de mañana en el programa, de Con el Pie Derecho. Pero vamos a hablar de la luz en el sueño, y aquí vamos a dar inicio a la primera parte de la charla, y ya posteriormente comenzaremos con la meditación, ¿ok? Entonces, la dinámica es leerles los primeros dos párrafos del libro de Un Curso de Milagros y posteriormente pues dar una pequeña opinión y después la meditación. Entonces, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Luz en el sueño. Tú que te has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, has estado recorriendo el camino de los sueños, pues has pasado de la condición de estar despierto a la de estar dormido. Y de ahí te has sumergido en un sueño todavía más profundo. Cada sueño te ha llevado a otros sueños, y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz pudiese penetrar, y buscabas una negrura tan absoluta que pudiese mantenerte oculto de la verdad para siempre en un estado de completa demencia. Mas de lo que te olvidabas era de que Dios no puede destruirse a sí mismo. La luz se encuentra en ti. La oscuridad puede envolverla, pero no puede extinguirla. Según se aproxime la luz, te lanzarás a la oscuridad huyendo de la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Pero avanzarás, pues tu objetivo es pasar del miedo a la verdad. La meta que aceptaste es la meta del conocimiento, y esto lo demuestra tu buena voluntad. El miedo parece habitar en la oscuridad, y cuando tienes miedo es que has retrocedido. Unámonos inmediatamente en un instante de luz, y eso será suficiente para recordarte que tu meta es la luz. Y bueno, aquí les leí los primeros párrafos de La Luz en el Sueño. Yo no sé qué día me vayan a ver en este video o me vayan a escuchar. Pero en la noche anterior, si ustedes tuvieron algún sueño y recuerdan cuál fue el sueño, pues recordarán también que ahorita están despiertos, ¿no? Que estamos despiertos todos. Y cuando nosotros despertamos de un sueño, pues obviamente decimos, estaba soñando esto y esto otro, ¿no? Y al momento de estar despiertos, pues somos conscientes de que lo que estábamos soñando no era real. Independientemente de cómo fuese el sueño, si fue algo muy bonito, muy placentero, o tal vez fue muy tenebroso, ¿no? Tal vez fue una pesadilla. Independientemente de cómo haya sido, pues reconocemos, bueno, fue un sueño, no es real, ¿no? Y en ciertas ocasiones esos sueños nos llevan, pues obviamente, a otros sueños y a otros sueños. Pero cuando despertamos pensamos que realmente estamos despiertos. sin darnos cuenta que en algunas ocasiones es como si estuviéramos dormidos, como si siguiésemos soñando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente empieza a imaginar muchísimas cosas que nos distraen de este momento, de este instante. Empieza a hacer su propia fábrica, ¿no? De ideas en las que parece como si estuviéramos en otros sueños, ¿no? Y cuando perdemos la noción del instante en el que estamos viviendo, de repente pues ni sabemos, o sea, qué es lo que estábamos haciendo o cómo llegamos tal vez a un pensamiento que dices tú, oye, ¿cómo llegué a pensar esto o recordar esto si lo último que recuerdo fue esto otro, ¿no? Vamos de un sueño a otro, ¿no? Entonces, obviamente todos queremos que cuando tengamos, por ejemplo, una pesadilla, pues que podamos despertar y que seamos conscientes dentro del sueño. Decir, ah, es un sueño, no puede ser real, me despierto y ya, ¿no? Es como encontrar la luz. Pero, en nuestra vida, cuando estamos viviendo cosas que son bastante fuertes desde nuestra perspectiva, que decimos, híjole, esto es muy doloroso, o esto es intolerable, o esto me causa mucha tristeza, mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces quisiéramos nosotros como que una varita mágica, ¡tadán!, y que nos dijera, es un sueño, es una pesadilla, no es real, despierta, ¿no? Esas sensaciones que nosotros tenemos de la vida en esos momentos son también sueños. Sueños que le damos una interpretación desde este momento pensando que esa es nuestra realidad. Es como si estuviéramos dentro de un sueño y dentro del sueño calificáramos ese otro sueño que tenemos, ¿no? Sí, más o menos, ¿entienden lo que quiero decir? O igual no me están entendiendo lo que yo estoy diciendo porque tal vez yo tampoco me estoy entendiendo, ¿no? Pero si nosotros supiéramos en cada momento que estamos soñando, que podemos despertar y que tenemos la oportunidad de despertar, pues probablemente utilizaríamos esa carta de decir, ok, quiero despertarme. Sobre todo cuando el sueño pues no nos agrada mucho, cuando decimos, no, pues esto está demasiado tenebroso, este camino que estoy teniendo en este sueño. Y cuando estamos despiertos y estamos viviendo acontecimientos que están como fuera de nuestro control, o así se ve, ¿no? Como que no los podemos manejar, o lo estamos manejando, pero pues estamos manejando con un poco de miedo porque no sabemos si estamos tomando la decisión correcta. Pues quisiéramos que alguien viniera y nos dijera, oye, no, espérate aquí, no es por aquí, es por acá. Y que alguien nos corrigiera en el momento, ¿no? Sin embargo, nosotros, si nos dedicáramos realmente a vivir el instante presente y a dejarnos llevar por la vida, o sea, por el flujo de la vida, que fluyéramos, aunque hubiese situaciones que no nos gustan, nuestra vida sería muy distinta a como la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque aunque a nosotros no nos gustara, tendríamos la confianza o la fe de que eso que estamos viviendo es lo correcto. Y no trataríamos de estar cambiando cada uno de esos instantes. Hay oportunidades que se nos brindan. ¿Por qué? Porque a veces se nos repiten, ¿no? Ciertas experiencias se ven como patrones, ¿no? Ahí que dices tú, esto como que ya lo viví, ¿por qué estoy viviendo otra vez esto? Y se me hizo muy difícil en la primera y en la segunda y en la tercera ocasión. Entonces, ¿cuántas veces he vivido esa situación medio parecida? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántas? Entonces, si hay algo que se está repitiendo, entonces hay algo más que no estamos observando. Y si no lo estamos observando, quiere decir que estamos poniendo nuestra atención en otro, en otro punto que no es el indicado, ¿no? Cada instante que nosotros pasamos son oportunidades para despertar, son oportunidades para amar la vida, para aceptarla. Y a veces, pues, cada instante que nosotros vivimos, o sea, lo pasamos desapercibido porque tratamos de solucionar algún problema que está ocurriendo y que tiene que tener tal vez una solución para el día de mañana o la próxima semana, o cosas que ya hemos vivido y decimos, ay, no quiero que se vuelva a repetir esto, entonces empiezo a recordar cosas del pasado, y todo eso lo traemos a este momento, a este presente, y el traerlo no quiere decir que forme parte de este instante presente. Si nos adentramos a la experiencia, entonces podremos observar lo que tal vez en otras ocasiones no hemos podido hacerlo. Tal vez estamos muy errados en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en querer que las cosas sigan por este camino, pero la vida te dice, no, es por este. Y yo, no, quiero irme por este. No, es por este. Y si es por este camino y yo me quiero ir por este, entonces la vida siempre me va a jalar para acá, para acá. Y te voy a decir, ¿para acá? ¿Para dónde vas? Para acá. Y vamos a estar en contra de la corriente y obviamente pues se va a sentir pesadez, se va a sentir dolor porque no lo estamos comprendiendo, porque queremos que las cosas sucedan de otra manera a la que estamos viviendo, a la que estamos experimentando. También otra cosa que podemos hablar en este apartado de la luz en el sueño es que cuando hay oscuridad pues no se puede ver, ¿verdad? Si tú estás en un cuarto y es de noche y está oscuro, pues no puedes ver las cosas. Pero si tú enciendes la luz, entonces puedes ver con claridad todo, ¿no? Decir, ah, aquí está esto, otro. Y puedes caminar, ¿no? Sin temer. Eso es como que un ejemplo, ¿no? Muy, muy simple, muy sencillo, nada más para darnos cuenta de cómo en la luz se puede ver con claridad. Y cuando nosotros reconocemos que la luz, aunque tengamos los ojos cerrados, la podemos sentir, es porque podemos sentir que está en nosotros. Y si nosotros conectamos con nuestra luz y ponemos atención a nuestro ser, Él nos va a dar las respuestas correctas. Nos va a dar las respuestas que realmente nosotros necesitamos escuchar. Pero tenemos que tomarnos un momento, un instante, para poder contemplar todo lo maravilloso que hay en nuestra vida. Tal vez no lo veamos así, tal vez no, qué maravilloso voy a tener aquí, Janet. Mira, pues, todos mis problemas, me falta esto, me duele esto, tengo esto. O sea, vienen muchas ideas que te dicen, no puedes ser feliz, no puedes estar en paz, no puedes ser dichoso, ¿cómo? Y uno se lo cree. Se cree todas esas ideas que obviamente no son reales y que obviamente sí puedes ser feliz, sí puedes estar en paz, sí puedes ser dichoso. ¿Por qué? Porque tú te abres a esa experiencia. Así como nos abrimos a la experiencia de decir, no quiero sentir esto, o sea, prefiero, no quiero sentir amor y quiero sentir coraje por esta persona, y nos abrimos a esa experiencia, o sea, sabemos la sensación que vamos a tener, pero es nuestra elección de decir, decido enojarme, ¿no? Con tal persona o con tal situación. Pero también es mi elección decir, no me voy a enojar. No voy a perder mi serenidad, no voy a perder mi cordura por pensamientos que estoy acá reciclando y con los que estoy reaccionando como siempre lo hago, ¿no? Por ejemplo. O sea, siempre podemos hacer un cambio, siempre podemos agradecer cada instante de nuestra vida. La gratitud yo creo que es uno de los mayores beneficios que podemos tener en nuestra vida, porque cuando agradecemos nuestro instante, nuestra vida, y todo lo que conlleva este instante, pues podemos tener una sonrisa en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos agradeciendo a pesar de que tal vez no comprendemos qué es lo que estamos agradeciendo, ¿no? Pero tenemos la intención de agradecer. No necesariamente tienes que tener todo lo que tú esperabas en este día para que puedas sentir la gratitud. El querer sentir la gratitud te va a hacer sentir pues diferente, ¿no? A cómo te estás sintiendo. Cuando sentimos que el mundo va en contra de nosotros, es porque estamos rechazando lo que estamos viviendo. O sea, hay cosas que no vamos a comprender y que van a suceder y que probablemente nos van a doler y que si las interpretamos, pues van a ser duras y van a ser difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque desde nuestra interpretación, pues vamos a empezar a distorsionar la realidad. Pero aunque sean cosas muy, ¿cómo lo pongo? Muy oscuras en nuestra vida, siempre vamos a tener un atisbo de luz, una chispita, ¿sí? Que ahí va a estar encendida para cuando uno quiera poner la atención y diga, ¡ah, ahí está! Y que se empiece a expandir, porque sabes que esa luz te va a alumbrar el camino que tienes que seguir y que por lo menos no vas a sentir aparte un peso más por la experiencia que estás viviendo, ¿no? O sea, la vas a aceptar. Tal vez obviamente te va a doler, no la vas a querer, pero la vas a aceptar. Cuando nosotros tenemos experiencias en la que nuestros seres amados pasan o trascienden a otro lugar, pues los que hemos tenido esa experiencia sabemos que en el momento y tal vez posteriormente y tal vez cuando traigamos también nuestros recuerdos, pues vamos a sentir mucha tristeza, mucho dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando aceptamos, o sea, no tenemos el control de esto, ¿no? Sabemos que todo está en constante cambio, todo se está transformando, todo está cambiando en la vida. Entonces tenemos que ir con el flujo de la vida. Y con el flujo de la vida está también que en algún momento nosotros pues ya no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. Y mientras estemos, tenemos la oportunidad de ser dichosos. Tenemos la oportunidad de ser agradecidos. Tenemos la oportunidad de aprender de lo que estamos viviendo. ¿Y cómo vamos a aprender? No necesitamos tomar muchas clases de algo o terapias para aprender lo que es la vida, porque la vida se encarga de enseñarnos a nosotros. Y cuando nosotros estamos dispuestos a aprender, pues el maestro va a aparecer en nuestras vidas. Pero si no queremos aprender, pues vamos a ir luchando con lo que nos está sucediendo y no vamos a comprender muchas cosas. Realmente, pues, ¿qué comprendemos? ¿Qué realmente comprendemos? Si nuestra perspectiva, si nosotros estamos viendo la vida así, desde aquí nomás, cuando está todo, todo amplio, ¿no? Todo amplio para poder observar lo que nada más nosotros estamos observando por aquí. Y ya nosotros pensamos que al ver la vida por aquí, entonces pensamos que ya sabemos cómo es. Cómo es mi vida, cómo la de mis amigos, la de mi familia, la de mis hermanos, la de mis vecinos, la de mis compañeros de trabajo. Y nos cerramos a esa pequeña perspectiva. Y más, ¿no? O sea, si vemos a través de un vaso, ¿no? Ustedes, ¿me pueden ver ahí? Claro que no. Es para los que me están escuchando en la radio, estoy poniendo una botella con agua. Y si ustedes están observándome a través de la botella y yo trato de observar a través de la botella, pues se ve todo distorsionado, ¿no? No se ve con claridad. Entonces, así vemos. Y si yo veo desde este lado, desde esta perspectiva de la botella, y me dicen, ¿qué ves del otro lado? Pues veo agua, veo algo ahí que está todo distorsionado. Y van a decir, ¿cómo? No, no hay nada distorsionado. Está una pantalla, está un celular, está de este color. No, pues yo no veo esto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los que ven desde allá o los que ven desde acá? ¿Quién? Pues desde la perspectiva en que estamos viendo, pues vamos a pensar que esta es la realidad. Nadie está equivocado. Y nadie está bien, nadie está mal. O sea, son simplemente perspectivas distintas de cómo lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, la luz, hay que recordar que la luz nos va a acompañar cada momento de nuestra vida, y independientemente de la situación que uno esté viviendo o del sueño terrible que está teniendo, puede despertar, y no hay necesidad de seguir conservando esos miedos, esos sueños tenebrosos, esas pesadillas, y tratar de interpretarlas. Yo sé que hoy en día hasta le buscamos la interpretación a los sueños, ¿no? Y cuando soñamos algo, pues vamos a encontrar muchas definiciones. Probablemente se acerquen a lo que estamos viviendo, probablemente no se acerquen absolutamente nada. Todo va a depender, ¿no? De cómo nosotros lo veamos y desde qué ángulo lo estamos observando. Si nosotros nos conducimos por el camino correcto, pues podemos ver las indicaciones correctas. Pero si nos cerramos a la verdad, a las enseñanzas que vienen desde la luz, entonces vamos a seguir a tientas. Y si seguimos a tientas, pues vamos a ir dando pasos con miedo, ¿no? Inseguros ante la vida. Yo creo que todos queremos dar un paso firme. Y para dar un paso firme, para empezar, tenemos que recordar que siempre va a haber una luz que nos va a alumbrar, que nos va a dirigir y que nos va a decir, no temas, no te preocupes, porque aquí me encuentro yo contigo y nunca te voy a dejar solo o sola. Esa luz está en ti, y esa luz siempre va a estar a ti, en ti, y siempre puedes recurrir a ella cuando sientas que definitivamente pues no encuentras, ¿no?, la solución a los problemas o lo que sea que te esté quitando tu tranquilidad y tu paz, porque en la luz vas a encontrar la respuesta, vas a encontrar la paz, el amor y la dicha. ¿Por qué? Porque en esa luz está el Espíritu Santo. Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Nos vamos a ir a la parte de la meditación. Entonces, pues ya saben, vamos a tratar de inhalar 10 minutos vamos a hacer de meditación, inhalando 5 segundos y exhalando otros 5, ¿ok? Si no alcanzan ustedes esos segundos de respiración, inhalar 5 y exhalar 5, háganlo a su ritmo, inhalen 3 segundos, exhalen 3 segundos, como ustedes se sientan cómodos, que no esté forzada su respiración. va a llegar un momento en que van a alcanzar los 5 y exhalar 5. Vamos a ir aumentando a como vaya pasando el tiempo. No quiero aumentarles mucho porque sé que, pues sí, para algunos puede resultar muy pesado o muy agobiante, ¿no? De decir, es que no puedo alcanzarlo, ¿no? No importa. Respiren a su ritmo y si no alcanzan, respiren normal y traten de estar presentes, ¿ok? Y bueno, aquí me voy a despedir en el video porque voy a utilizar el celular, pues, para el sonido de las meditaciones. Entonces, aquí me despido acá. Y vamos a continuar con la meditación. Entonces, antes de comenzar con los sonidos, voy con el sonido del cuenco tibetano. Y ahora sí, vamos a empezar inhalando 5 segundos. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Y ahora hagan ustedes. Inhalen. Exhalen. Respiren normal. Vamos a continuar con los ojos cerrados y vamos a empezar a hacer el ejercicio de la nube. Vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros, si la quieren imaginar de forma circular o con cualquier otra forma, imagínenla que está enfrente de ustedes. Y ahora vamos a poner atención a los pensamientos que están en nuestra mente. Cada pensamiento que pase por nuestra mente lo vamos a llevar a la nube. La nube tiene una reacción como un imán que va a llevarse cada pensamiento que pase por tu mente. No importa si tú lo ves como un pensamiento que te molesta, que te agrede o que te da felicidad, no importa si es un pensamiento grande o pequeño, todos se van a ir hacia la nube, ¿ok? Vamos a llevar todos los pensamientos que se estén presentando. Si no observas ninguno, te invito a que pienses, por ejemplo, en las personas con las que tienes algún tipo de conflicto. Si se viene a tu mente el nombre de alguien, llévalo a la nube. Si hay algo que ahorita te está preocupando en tu vida o hay algo que siempre te ha preocupado y si viene el pensamiento, llévalo a la nube. Solamente los vamos a estar contemplando, ¿ok? ¿Estás estresado o estresada por algo? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás estresada por esa situación? Llévalo a la nube. ¿Estás pensando en lo que vas a comer o en lo que vas a cenar o desayunar? Tus pensamientos, llévalos a la nube. ¿Tienes algún recuerdo que te causa coraje o tristeza? Llévalos a la nube. Y así vamos a ir llevando todos esos pensamientos que se vayan reflejando tú mismo, tú misma. Hazte las preguntas para que puedan aparecer los pensamientos, y si no aparecen, no importa. Vamos a irnos caminando hacia la nube. Vamos a avanzar y vamos a atravesar esta nube. Ya nos estamos acercando. Podemos sentir la frescura de la nube al momento de pasarla. Estamos atravesando esta nube y ya vemos que no era tan densa como la imaginábamos. Vamos a caminar hacia adelante y delante de nosotros, a lo lejos, hay otra luz, una luz enorme de forma circular, muy blanca, a la cual nos vamos a dirigir. Vamos a avanzar, cada paso que damos es como si estuviéramos dando 100 pasos de velocidad. Volvemos hacia atrás y vemos cómo la nube se aleja muy rápido de nosotros, porque cada paso que ahora damos lo damos ligeros y sin miedo. La nube, que se veía densa, ahora se ve muy pequeña, muy frágil, a tal punto que se está desvaneciendo. Y ahorita, en estos momentos, la nube ya se desapareció. No era real. No era real todo lo que traíamos en nuestra mente, al igual que esa nube. Podemos seguir avanzando con seguridad hacia esta luz. Esta luz es una luz muy poderosa, sanadora, en la que reina la paz, la dicha, la sanación y el amor. Es la luz del Espíritu Santo que te envuelve y envuelve a cada uno de tus hermanos. Y estamos muy cerca de ella, la estamos contemplando y vemos que no le encontramos el final de esta esfera. ¿Por qué? Porque es ilimitada. Es como si alrededor estuviera todo difuminado hacia todas partes de esta luz que nos envuelve, que nos cubre y que nos llenamos de ella. Si tienes ahorita algún malestar físico, llévalo a ese lugar de tu cuerpo, llévalo a tu mente para que se relaje, para que esté sereno, y confía en esta luz y en el poder sanador del Espíritu Santo que está en ti en estos momentos y que va a permanecer contigo todo el tiempo, y que cuando quieras volver a sentir toda esta luz, únicamente tienes que dirigirte a este lugar. Siente esta luz recorrer por todo tu cuerpo, por tus brazos, por tus piernas, por tus órganos internos, y lleva esta luz a tus seres queridos, envuélvelos con ella. No importa dónde se encuentren, si se encuentran muy lejos, no importa, esta luz viaja a una velocidad de un instante a otro, ya se encuentra con tus seres queridos, con tus amigos, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu estado, en el país en el que te encuentras, en el planeta, en el universo. Todos formamos parte de esta luz, a todos nos envuelve. Entonces vamos a quedarnos con esta sensación de unicidad en la que todos podemos gozar de esta luz para que alumbre nuestro camino y nuestros pasos a seguir. Y bueno, aquí vamos a finalizar la charla y la meditación de encuentros existenciales. Pueden permanecer con los ojos cerrados o pueden abrirlos lentamente. Y yo los espero el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Me despido, su amiga Janet Flores. Nos escuchamos la próxima semana en otro nuevo podcast. Muy buenas noches.